Hola a todos y bienvenidos a Artística para Padres, el podcast para gimnasia artística y sobre gimnasia artística, dedicado a esos padres que no entienden muchas veces el vocabulario con el que le hablan sus hijos cuando salen del entrenamiento de gimnasia artística. Mi nombre es Margot Tomé y puedes encontrarme en artisticaparapadres.com. Hoy te voy a decir lo que significa la palabra canaria. ¿Qué es una canaria? Es una de las cosas que aprenden al principio los niños. No es muy fácil, lo que pasa que es de los primeros elementos que oirás a tus hijos cuando empiezan a entrenar. Mirad cómo está lloviendo. Estoy esperando a que una de mis hijas, la mayor, salga de entrenar. Y os estaba contando lo que era la canaria. La canaria es un ejercicio que se hace en la barra y lo que haces es, agarrado con las dos manos la cabeza por encima de la barra, subes las piernas y das una vuelta por la barra. Esto parece un ejercicio bastante sencillo, incluso algunos lo hemos hecho de pequeños, pero cuando ya no tienes tantos abdominales o cuando no tienes fuerza en los brazos, resulta bastante más complicado. ¿Cómo se empieza a hacer una canaria? Bueno, los primeros pasos para hacer una progresión a la canaria es poner un taco para podernos sujetar las piernas cuando estamos agarrados a la barra. La barra no ha de estar a un nivel muy alto. Tenemos que llegar cómodamente, entonces los entrenadores normalmente bajan la barra. Te tienes que agarrar con agarre dorsal, es decir, agarras la barra de forma totalmente normal, con los dedos mirando hacia adelante, y subes la cabeza por encima de la barra. Tienes que mantenerte siempre en esta posición y no se puede echar la cabeza hacia atrás, porque entonces los pesos se descompensan y no podrás dar la vuelta. Apoyas los pies encima del taco y después lo que tienes que hacer es con una pierna echarla hacia arriba y con la que te queda apoyada en el taco impulsarte para intentar subir todo el cuerpo a la barra. Una vez que estás en la barra posiblemente te quedes medio colgado, oscilando como una balanza, apoyado posiblemente también sobre la cadera y clavándote a lo mejor los huesecillos. Bueno, estás bien, no te asustes, no te muevas demasiado. Ahora lo que tienes que hacer es girar la mano, poner los dedos, los nudillos hacia el techo y con este giro posiblemente las piernas hacia abajo y posiblemente con este giro y si echas las piernas hacia abajo podrás levantar el cuerpo. Tienes que estirar las piernas y tienes que estirar los brazos y ponerte encima de la barra, encima de la barra no, agarrado a la barra, pero con el cuerpo totalmente estirado y los brazos estirados. Esto es como acaba la canaria, al principio, cuando haces una progresión. Este movimiento, si lo haces rápido, te va a resultar mucho más fácil hacer el giro completo. Si lo haces por partes, posiblemente te quedes atascado ahí en la balanza, apoyado en los huesos de la cadera. Bueno, pues espero que os haya explicado verbalmente así lo que es una canaria. De todas formas, si observáis vídeos de gimnasia artística, las chicas la hacen muchísimo en las asimétricas y además os voy a dejar un dibujo en mi web para representar lo que es una canaria y si encuentro algún vídeo así corto también os dejo un enlace para que lo veáis. Podéis consultarlo en artisticaparapadres.com. Recordad que mi nombre es Margot Tomé y que podéis hacerme cualquier consulta sobre gimnasia artística. Intentaré ayudaros con mis años de experiencia de madre de gimnastas. Gracias por escucharme y hasta el próximo programa.